sigue la cumbia, sigue la cumbia. Seguimos presentando los éxitos de Rocío Quiroz para todos ustedes. El próximo tema se titula Basta. Lo cantan ustedes, dice Palma. Y las palmas arriba, las palmas para mi tío, esta tarde. Para Los Ángeles, cumbia, cumbia, cumbia, Quiroz. Para la gente del Facebook, del Twitter, a los uno de Quiroz y Ariel. Me jugaste sucio, me jodiste la vida. Estoy arrepentida de haberte amado tanto. No mereces el llanto. Y una lágrima mía está bien hecha la herida por todos tus engaños. Ven así a escucharme. Ya no quiero mentiras y voy a suplicarte que me dejes tranquila. Ya mataste los sueños de mi alma perdida, pero mi corazón hoy dice basta. Lo cantan ustedes bien fuerte, ¿cómo? Basta, basta de esperar en las noches, de llorar con mi almohada sin hacerte reproches, de saber que tu piel traía otros olores, de saber que otra cama se queda con tus ganas. Basta, basta, ya no quiero escucharte. Ya me mato y te amo, quiero ser de tus manos. Basta, ya me mentirás, quédate con tu engaño. Es mejor que te vayas, me hiciste mucho daño. Seguimos, seguimos. Las manos bien arriba.